Estás escuchando Echarlas.es. Hay publicidades inteligentes, graciosas, sexys. Las hay engañosas, tontas, bonitas, alegres, largas o cortas. Hay otras que solo buscan que te acuerdes de ellas. Recuerda, Poughkeepsie Podcast, la nueva perspectiva del mundo Apple. Encuéntranos en iTunes, en iVoox y en el blog poughkeepsiepodcast.wordpress.com. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Emilcar. Este en directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanvi, California. Estás escuchando Fuera de Series. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. En el capítulo anterior de Gravina 82. Yo me estaba comiendo un bocadillo. Estás escuchando Echarlas.es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo@gmail.com. Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0. Lo deberíamos llamar la azotea. Qué bien lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcast Castellano. Quiero decir, si tus datos son vitales para ti, y no hace falta que sea para ti, por una cuestión de trabajo, que en cuestión, es evidente que en el trabajo es importante, pero fotos de una vida, digamos, yo lo considero como datos vitales, está clarísimo. Por lo tanto, si hay medios hoy, hay que usarlos. Y yo hasta ahora tenía iDisk y tenía Dropbox, y duplicaba mucha información, digo duplicar en la nube, porque en realidad si miro todas las copias que tengo alrededor, hay información que a lo mejor tengo hasta 5 veces, ¿no? Uh-huh. Pero en discos duros o en otras cosas. Pero en la nube sí que me gusta tener dos sitios, ¿no? Porque uno puede fallar o uno en un momento dado el acceso no funciona. Entonces, al desaparecer iDisk, ya te digo, con un año de antelación, pues me he puesto a mirar y creo que Google Docs me va a hacer la función que yo busco. ¿Por qué? Primero porque es mucho más flexible que antes, cuando yo lo probé y cuando empezó. Y cuando digo mucho más, podría decir infinitamente más, ¿no? Porque ahora puedes meter en Google Docs, yo te diría, todo tipo de archivos, o casi todos, no los he probado todos, pero los que yo he probado sí que me los ha subido y sí que me los ha dejado allí y sí que ha funcionado. Entonces, todo tipo de archivos puedes subir. Y ya no tienen que ser archivos de Office, que antes te obligaba a convertir al formato de Google, sino que ahora pueden ser archivos de Office, los puedes convertir al formato de Google si quieres, o dejarlos tal cual si quieres, en cuyo caso no los podrás editar online, pero sí los podrás ver. Y luego otro tipo de archivos, de la extensión que sea, los subes y los metes ahí. Puedes subir películas también a tu Google Docs, puedes subir fotos a tu Google Docs, puedes subir zips a tu Google Docs, puedes subir lo que quieras a tu Google Docs. Uh-huh. Para mí eso es básico. O sea, esto es una mejora importantísima, porque yo ahora sí puedo subir archivos de Office sin tocarlos, que es lo que me interesa. Porque si los convierto, me va a tocar el formato y ya no me vale. Entonces, para mí eso ya es básico. He descubierto, sabía que era eso, pero lo he podido comprobar y digamos que me ha impactado verlo porque es un cambio importante. Segundo, no olvidemos que el almacenamiento que te ofrece Google es baratísimo. Creo que tú lo tienes hace tiempo, ya lo hablamos cuando hablamos de Picasa. Uh-huh. Pero yo me acabo de hacer una cuenta ahora que son 20 gigas por $5 al año, que con las tasas y tal, en traducido a euros, creo que he pagado 4,10 al año por 20 gigas. Pero creo que no se puede pedir más. Pero ¿por qué tira dinero, Filip? Por Dios, qué derrochador. Tú, que tu cuenta que es de 80 gigas, ¿no? Yo tengo los 80 gigas. Pero ahora mismo estoy casi en el límite de... Estoy tengo poco más de 20 gigas ocupados, ¿no? Porque voy subiendo la librería de Picasa. De fotos, ¿no? Sí, o sea, de Picasa, la librería de iPhoto la voy subiendo. Es decir, yo subo la foto, la manera de organizarla es simplemente subiendo las carpetas por cada mes. Al final es la manera más simple de hacerlo. Una vez al mes subo la foto. No por eventos de iPhoto, sino de... No, porque al final a la hora de navegar por ella y demás. O sea, si yo quiero compartir algo con la familia en un momento dado, creo un álbum ad hoc, lo subo, lo comparto, lo hago público, le mando el enlace a la gente que tenga que verlo y se acabó. O sea, que digamos que todo lo que tienes en tu Mac en cuanto a fotos, lo tienes en Picasa. Eso está ahí arriba. Entonces, hay que encontrar la manera sencilla, la manera a la Dropbox de subir estas cosas a Google y tener los documentos a salvo. Es decir, es una cosa que no he hecho todavía por pereza, porque me tengo que poner y tendría que ver qué es lo que subo realmente y cómo lo subo. Y en el momento que lo tenga resuelto ese tema de organización, empezaré a subirlo, porque realmente o sea, hay cosas que quiero tener ahí, que no quiero perder. Sí, sí. Pues ahora te contaré. Hay algunas opciones porque eso también ha cambiado. Y te iba a decir, una gran baza para mí, que yo no tenía ni disk, ni tampoco tenía en Dropbox desde el iPad. Y es que a mí me sirve muchísimo, tú sabes que yo uso mucho Spotlight para lanzar aplicaciones y para buscar texto en mis documentos. Bien, sabes que hay, digamos, unos operadores que se llaman en Spotlight, que según si pones comillas o no las pones, pues vas a buscar un trozo de frase exacto o vas a buscar, digamos, una combinación de palabras. A ver si me explico. Si tú pinchas en la lupa de arriba y le pones Madrid, julio, pongamos, pues te va a buscar en tus documentos, en todo tu Mac, o por lo menos todo lo que esté indexado de tu Mac, porque eso lo puedes cambiar, te va a buscar en todos los documentos, te va a poner todos los documentos que tengan esas dos palabras, ya estén juntas o separadas. Ajá. Pero si quisieras buscar Madrid a 12 de julio de 2011, esa frase exacta, pues lo pones entre comillas y te busca esa frase exacta. Y te va a sacar los documentos que tienen esa frase exacta, ¿no? Eso es es básico para mí. Porque muchas veces pues, me encuentro con documentos que ya me suena haberlos visto y los tengo que encontrar. Y así los encuentro. No es el tiempo que gano con eso. O sea, no puedo prescindir de eso, ¿no? Y es algo que no podía hacer en movilidad, desde el iPad. Bueno, pues una de las funcionalidades de Google Docs es esa. Es que una vez que tienes todos tus documentos en Google Docs, no olvidemos que Google, sobre todo, es un buscador y lo que mejor hace es buscar. Entonces, en Google Docs también puedes hacer esa búsqueda que hago yo en Spotlight en mi Mac, ¿no? Con operadores, porque tiene otros, incluso más avanzados. Y puedes decirle, pues, búscame este trozo de frase, búscame estas palabras, búscame estas cifras en tus documentos. Y en cuestión de un segundo, haces clic y ya te saca los resultados. Entonces, para mí eso es fantástico. Porque en movilidad puedo decir, ah, sí, este documento lo tengo y es este. Y encima lo tengo ya subido a Google Docs. O sea que creo que en ese aspecto voy a mejorar, ¿no? Con respecto a iDisk y a Dropbox. O sea que es importante. Pero lo que para mí podría ser determinante es lo que tú decías. Y es que con iDisk, aunque nos hemos quejado mucho de ello, pues lo que tenemos es un acceso FTP o como quieras llamarlo, un disco virtual donde tú arrastras, sueltas las cosas y se suben. Y eso sabemos que en Dropbox funciona especialmente bien, ¿no? Es la gran baza de Dropbox. Y eso en Google Docs no se hacía o no se hacía bien hasta ahora. Y ha mejorado también mucho, ¿vale? He investigado, aunque sigue habiendo limitaciones y te voy a contar cuáles son. Hace algún tiempo que Google ha sacado una API y que ha puesto a disposición de los desarrolladores para eso, para que hagan aplicaciones que te permitan subir y bajar cosas de tu Google Docs, ¿vale? De ahí que en iOS podamos usar esa funcionalidad ya hace tiempo en varias aplicaciones. Las hay dedicadas, que por cierto he probado unas cuantas que son bastante malas. Y como siempre hay una buena, que es Google Reader, que es buena para todo, curiosamente. Esta gente son muy buenos porque todo lo que hacen, y ellos usan la API de Google para eso. Y no sé si has probado a entrar en tu cuenta de Google Docs a través de Google Reader. Funciona bastante bien. No lo he probado. No soy amante de Google Reader, no me gusta la interfaz, por más que le he puesto cosas no y... No me digas. Que va. Hombre, la interfaz no, tengo que reconocer que es lo peor que tiene Google Reader. Es como... Perdón, he dicho Google Reader, me refiero a en iOS a la aplicación Google Reader. Ah, perdón. No, perdón, yo que creo que me he liado con los términos. Bueno, Google Reader es igualmente fea también. Aplicación genial. Pero es fantástica para mí. O sea, lo que consigues con ella creo que es imprescindible. No sé lo que tú opinas. Sí, del tema. De hecho, o sea, la tengo siempre ahí para crear documentos sencillos, para acceder a Dropbox y demás. O sea, para eso va muy bien. Pues eso, Google Reader te permite acceder a tu Dropbox, acceder a tu Edis y también acceder a tu Google Docs, ¿vale? De la misma manera y funciona bastante bien. Y usa esa API que te decía de Google. O sea que hay varias ya aplicaciones que van saliendo. Por ejemplo, CyberDuck, que tú y yo usamos. Yo ahora menos, pero sí que lo sigo teniendo. Pues CyberDuck, las últimas versiones de hace tiempo, tiene integrado la posibilidad de subir y bajar archivos a tu Google Docs. Pero CyberDuck... Se supone que arrastrando y masivamente... Uh-huh. Digo, se supone, ahora te explicaré por qué, ¿no? Pero sí que está esa funcionalidad, ¿no? Entonces, parece que sí que hay. Entonces, me interesa un poco por esas soluciones. Y, hombre, sí que existen y he descubierto por qué a veces dice, bueno, venga, me meto con CyberDuck y voy a subir 3.000 archivos de Word a mi Google Docs y voy a ver qué tal va. Y empiezas a subirlo y te das cuenta que unos suben, otros no, te tira un error... Y dice, ¿y eso por qué? Porque si lo hago por la web funciona todo, me sube todo, el tipo de archivo que sea, pero por aquí no. Bueno, pues después de investigar te das cuenta que la API que Google pone a disposición de los desarrolladores está limitada para las cuentas normales de Google Docs, aunque tú pagues por extender tu capacidad de almacenamiento, como hemos hecho nosotros... Uh-huh. Porque hay unas funcionalidades que están reservadas a lo que ellos llaman los usuarios Premier, que son las empresas, básicamente, que esos pagan todos los meses una cuota, ¿no? Una cuota que he mirado por encima y la más barata son $5 al mes, ¿vale? Y te da otras cosas, otras aplicaciones. Pero esa API, en concreto, la que usa Google Reader en el iPad o la que usa CyberDuck, te permite subir cosas a tu Google Docs, sí, pero todo lo que sea subir, primero está restringido en cuanto al tipo de archivos. No puedes subir cualquier cosa. Y lo que suba lo va a convertir al formato de Google Docs. ¿Vale? O sea que si tú subes un doc, te lo va a subir, pero te lo va a convertir a Google Docs, cosa que a mí no me interesa para nada. Y encima no vas a poder subir cualquier tipo de cosas. Si subes un archivo que no se pueda convertir a Google Docs, pues cualquier otra cosa, no te lo va a subir y te va a tirar un error. ¿Por qué? Porque tú usas una cuenta normal de Google Docs, que no sé cómo la llaman, cuenta normal, digamos. Uh-huh. Y esa API funciona para subir cualquier cosa con las cuentas que son Premier, que te digo que son las que tienes que pagar todos los meses. O sea, que no todo es gratis en el mundo de Google, ¿eh? Al contrario de lo que podemos pensar. Pero es que no estamos acostumbrados, Philip, muchas veces no estamos acostumbrados a pagar por ella. Y pensamos que queremos el servicio premium a coste cero y no hay premium a coste cero. Claro. Lo que pasa es que si sumas, dices, bueno, MobileMe era caro. Sí, era caro, pero dices, bueno, a ese servicio premier de Google, a ver, $5 todos los meses, mínimo, ¿vale? Más 5 al año de almacenamiento por 20 gigas, que es lo que teníamos pues más o menos viene a ser lo mismo. $65. Sigue siendo mucho más barato, ¿eh? Un poco más barato, sí. Pero no hay nada regalado. Hay gente que paga más al mes por tener una cuenta de Dropbox. De Dropbox, que esa sí es cara, efectivamente. Es muy cara. Esa sí es cara. Tiene otras connotaciones, tiene otras funcionalidades, otros usos, ¿vale? Sí, es cierto. Pero, es como siempre, tú tienes que ver un poco el uso que le quieres dar o las necesidades que tengas. Entonces, resumiendo, pues hoy en día sí se pueden usar algunos clientes de FTP o algunas soluciones para subir cosas a Google Docs, pero están limitadas. Uh-huh. No es como lo que hemos usado con eDisk, no es Dropbox en ese sentido de arrastrar y soltar. Lo único que funciona muy bien para subir cualquier tipo de archivos a Google Docs es a través de la web. Y no solamente a través de la web, cualquier navegador, pero en particular con Chrome, porque Chrome está adaptado a ello y tiene, la verdad, una interfaz dentro de Chrome muy, muy adecuada para subir cosas masivamente. Yo he subido casi 2 gigas de documentos en el tiempo que ha hecho falta por mi conexión, pero de forma muy eficiente. Las pocas veces que ha habido un error te lo señala muy bien y puedes volver a pulsar para que vuelva a subir el archivo y funciona todo muy bien. O sea, si vas a usar Google Docs, te recomiendo que uses Chrome porque es lo más apropiado. Uh-huh. En Safari, aunque hay un add-on de estos que puedes instalar, la verdad es que no va bien y te tira muchos errores y tal. O sea que, resumiendo, pues creo que Google Docs ha mejorado muchísimo y a mí sí me va a servir para suplir a eDisk. No es exactamente lo mismo, estoy de acuerdo, pero para el uso que yo le doy me va a servir, incluso me va a mejorar, porque yo he podido, conclusión, he podido subir todos mis documentos, todos los documentos que yo quería, los he podido conservar en su formato nativo y encima ahora puedo hacer búsquedas extremadamente precisas y rápidas dentro de esos documentos desde iOS, desde cualquier navegador, desde cualquier plataforma. O sea que para mí es una solución y encima es muy barata. O sea que no puedo más que recomendarlo. Pero no estamos hablando exactamente de un Google Disk del que se lleva hablando mucho tiempo. Eso todavía solo está reservado, digamos, a esas cuentas Premier, a las empresas, pagando, o a los desarrolladores, que ellos sí tienen una cosa que se llama Google Storage, y que está reservado a los desarrolladores, y encima solamente puedes acceder bajo invitación. Cosa que yo no he tenido la suerte de recibir, pero vamos, dicho sea de paso, se aceptan invitaciones a Google Storage si alguien tiene a bien mandarme una para probarlo. Apadrina un podcaster. Ahí está. Eso es. Por lo visto, el Google Storage sí que es el Google Disk. Es decir, tú subes cualquier cosa, por ejemplo, con CyberDuck, porque en este caso la API reconoce que es Google Storage y ahí te deja subir cualquier cosa. Y ahí sí que es arrastrar y soltar. ¿Vale? O sea que ahí sí debe ser interesante y alguien que lo haya probado, pues no, incluso nos podrá dar fe de ello, ¿no? Nos podrá decir lo que le parece. Creo que funciona bien eso. O sea que, conclusión, las cosas hay que volver a probarlas, ¿no? Hay servicios por ahí que evolucionan, que cambian, y lo que te puede parecer malo un día, al día siguiente puede ser bueno. Uh-huh. Ahora mismo me quedo con Google Docs por todos esos cambios y porque me soluciona la vida y me va a aportar esas búsquedas fantásticas que no tenía antes. Y mira que había yo y me había pensado hacer algún flujo de Automator para en la distancia buscar documentos, pero era complicado. Esto me va a solucionar la vida. Ha dicho, ¿cómo puedo meter aquí por medio Automator? Que no he hablado ya de... que hace tiempo que no hablamos de ello. Dropbox y Automator tienen que estar en todas las charlas, hombre. Pues eso, o sea que... si, yo no sé si en tu caso, o sea, en tu caso, solamente por el tema de las fotos, yo creo que te merece la pena tener esa cuenta de Google. Yo, de hecho, la tengo desde hace tiempo, es decir, porque yo lo vi claro. La interfaz es fea, sí, pero bueno, a mí lo que me interesa es tener mi foto arriba en una copia que espero no tener que utilizar nunca. Entonces, por eso, digamos que la estoy organizando de manera, o sea, de la misma manera que la organizaría, no sé, es decir, por meses, ¿no? Es tan simple como eso. ¿He perdido estas fotos? ¿Quiero recuperar las fotos de las vacaciones del año pasado? Pues el año pasado tuve vacaciones. Sí, ¿cuándo fueron? La última semana de junio. Recuperé la carpeta de junio y se acabó. Es decir, tan sencillo como eso. Es una cosa que espero no hacer nunca. No tener que hacer nunca. Porque espero que las 2 copias que tengo en local en casa sean suficientes. Claro. Para esas cosas. Sería mucho más sencillo tener la biblioteca, lo que sería la base de datos, el archivo de la librería de iPhoto, poder subirlo arriba y tal. Sí. Sería mucho más cómodo. Pero ese tipo de archivos que se están actualizando y demás, pues no va bien. Uh-huh. Subirlo a la nube, porque después tienen problemas de sincronización, puedes tener el problema de que por un dato que se corrompe la librería entera. Entonces, Yo te digo, yo lo utilizaba, yo lo vi claro, lo que tengo que empezar a aprovechar, pero realmente aprovechar, es el tema de los datos. Y seguramente no subir cualquier cosa, es decir, no subir cualquier documento que tenga, subir las cosas realmente importantes. Entonces aquí, aquí es donde viene el trabajo de filtrar qué es importante y qué no es importante. Entonces igual en vez de hacer una jerarquía de carpetas súper complicada, de, no sé, con muchísima etiqueta y cosas, igual la cosa era tan sencilla como poner cosas importantes y no importantes. Claro. Y solo sube la importante y se acabó el resto de cosas. Hablando de carpetas, una de las mejoras que ha habido últimamente en Google Docs es eso, que aparte de la jerarquía que puedes crear por carpetas, es que ahora puedes subir carpetas con Chrome, ¿vale? Y subir carpetas te facilita mucho la vida, porque subes una carpeta donde hay 1000 subcarpetas que a su vez cada una tienen 10 subcarpetas. Pues todo eso lo subes en un pispás. Y eso facilita mucho la vida porque vuelves a encontrar tu estructura en Google Chrome igual que la tienes en tu disco, ¿no? Y si, bueno, o bien haces un filtrado antes, como bien dices, de datos, a ver qué quieres subir, o si tienes capacidad de sobra y no te quieres complicar, pues subes todo eso y ahí lo tienes. Sin convertir, si quieres, porque hay una opción para no convertir y dejar en el formato original. O sea que te recomiendo que le des todavía más uso, porque si tienes esa capacidad, pues úsala, ¿no? ¿Cuándo te vence la cuenta? ¿Cuándo la renuevas? La he renovado hace un par de meses. O sea, la renové en abril. O sea que tienes todo el año. Todo el año para aprovecharlo. Yo de momento he cogido la de 20, que estoy empezando a usar. No sé si he usado 2 gigas, con que me queda un mundo por delante. Y ahora tengo algunas fotos ya subidas, porque hice pruebas en su día, pero las subí con la cuenta, digamos, gratuita. Y ahora voy a subir masivamente todo lo que me queda. Y bueno, veré a ver lo que ocupo, pero... Pero vamos, yo de AnyDisk nunca llegué a ocupar los 20 gigas, por lo tanto, creo que me bastará y me sobrará eso. Pues eso, así que prueba. Y prueba. Chrome no lo usas. Yo, la verdad es que no lo uso. Yo soy. Me costó, pero soy pro Safari ahora totalmente. Pero yo debo decirte que esta semana no he tenido un par de. Quizás porque he estado tonteando con la memoria del iMac y demás. Y bueno, pues había hecho de manera que no utilizara el disco duro para guardar RAM, ¿no? Es decir, para que todo el tema este de paginado y cosas que hace, cuando tiene necesidad de RAM física, pues que va guardando cosas en disco duro y tal, ¿no? Eso quizás me tenga más sentido en un portátil que en un sobremesa, no sé por qué. Y el caso es que lo había hecho, lo he quitado, no sé si es que tengo también muchos complementos puestos, aunque creo que solamente tengo puestos 3, hay 5 o 6 instalados, pero creo que activos creo que tengo solamente 3. Y Safari iba particularmente lento y algunas webs pues he tenido algún problemilla y tal, y he abierto Chrome y Chrome me ha dado la sensación como de ir 20 veces más rápido. Sí, es brutal. Es más rápido. Yo al final me he acomodado muy bien en Safari, sobre todo por la sincronización de favoritos luego en iOS, y me es muy cómodo, pero tengo que reconocer que Chrome es rápido. Y ahora para el uso de Google Docs es especialmente necesario. Por lo tanto, pero bueno, quizá vaya migrando, no lo sé todavía. Yo tengo claro que es una herramienta que voy a utilizar de manera puntual. Es decir, aún así me sigo encontrando mucho más cómodo en Safari, porque es la interfaz que controlo, que manejo y que me gusta. Pero bueno, es decir, no descarto probar cosas. Es decir, yo creo que siempre hay que revisitar las cosas que uno ha hecho, las cosas que uno ha hecho, y ver por qué esto lo hago así ahora, voy a volver a hacerlo de otra manera, voy a ver por qué hago esto así, y voy viendo. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, Charles était devenu tout blême. Putain, gamin. Por cierto, dime. Hablando de todo esto, te vendrá muy bien una instalación en limpio de Lion, por lo que me dices de Safari y todo esto. Aunque ya estoy limpito, porque ya esta instalación verdad, que tengo es muy limpia, la siguiente instalación que haga va a seguir siendo tremendamente limpia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y en cuanto a esas tres preguntas que hacía Javi precisamente en Google Docs, o sea, instalación de LIMP desde cero en tu caso, igual que en el mío. Uh-huh. Tú tienes 4 GB de memoria en tu iMac, ¿no? Tengo 4 GB de memoria. No puedo ampliar. No puedo ampliar más. No puedes ampliar, vale. 4 igual que yo, por lo tanto te quedas en 4. Y las pruebas que has hecho hasta lo que hemos probado de la beta, y va perfectamente, ¿no? Sí, sí. De hecho, te digo, la beta va como un tiro. ¿Y en el MacBook cuánto tienes? En el MacBook hay 4, pero solamente el E3. Entonces, nos quedaremos con 3. Uh-huh. ¿Y luego trackpad sí, trackpad no? ¿Qué vas a hacer? De momento no lo tengo, y hasta que no lo pruebe o vea la necesidad imperiosa de tenerlo, no creo que, uh-huh, que me haga con uno. Al menos de momento no, te digo, no lo sé. Creo que es más probable que me haga antes con un MacBook que con un trackpad. Uh-huh. Directamente, porque si mi intención en un futuro es no tener el sobremesa y tener un portátil, no voy a redundar la compra. Claro. Pero te veo últimamente muy pendiente de eso. Que sí, sí. ¿Estás con una compra cercana ya de un MacBook o qué? Yo espero que no, espero que este imán le quede tiempo. Uh-huh. De hecho, creo que le queda tiempo, y en cuanto que le ponga Lion de manera oficial y demás, creo que las pocas ganas que tengo o las ganas que tengo de cambiar, no lo voy a hacer. Es decir, yo sé que es claramente una compra que puedo posticipar muchísimo uh-huh tiempo todavía. Bueno, yo llega un momento donde, bueno, tú todavía tienes Apple Care o ya se ha acabado. Ya se ha acabado, mi Apple Care se ha acabado. El otro día, mira, me preguntaba a alguien y bueno, no, creo que no sé si las tengo a mano, voy a buscarla en un segundito, y me preguntaba a alguien por el coste de la reparación, porque había alguien que por Twitter me preguntaba y tenía el mismo fallo que yo en el iMac. Ajá. Y el costo, o sea, yo no sé hasta qué punto los servicios técnicos incrementan un poco esa factura que le pasan a Apple. Esa es una pregunta. ¿Habrá un precio, digamos, oficial, o una vez que sea fuera de garantía ya cada uno hace lo que quiere? No lo sé. Fuera de garantía tengo claro, bueno, Javi mismo comentaba que no vamos a decir nombres porque está feo, ¿no? Uh-huh. Pero si nos pregunta a la gente le diremos quién era el servicio técnico. Por un cambio de RAM le pedían 150 euros. Teniendo en cuenta que un cambio de RAM... En un iMac estamos hablando, ¿no? O sea, donde eso, hay que abrir la dificultosa tarea de abrir una tapa por abajo, ¿no? O sea, en habilidades para el bricolaje tienes que tener un menos uno en habilidad, sí, en bricolaje, sí, para poder hacer eso. Es decir, es que es de torpe. Desenchufas todo, lo pones boca abajo, le quitas la tapa... Por lo tanto, si no es... O sea, entiendo que si es garantía, los precios los fija Apple y les paga a ellos el precio convenido, y si pagas tú, entonces ya hay barra libre, ¿no? Entiendo. Sí, pero te digo, tampoco sé hasta qué punto en esa factura que hacen ellos, yo supongo que eso estará todo también muy de esto. Es decir, la factura que... O sea, que estará todo muy estipulado, pero la factura que te dan a ti como cliente es como que te han hecho una reparación de la leche. Es decir, mi disco duro creo que era cerca de 200 euros, y si yo compro ese disco duro libremente me cuesta 50 o 60 euros. Pero quizás sea para justificarse ellos ante Apple, no sé. Hombre, yo creo que a Apple no lo van a engañar ellos. Quiero decir, Apple compra hardware al por mayor a precio irrisorio, y no va, o sea, ellos saben lo que cuesta el hardware, que no es que... Ajá. O sea, que no es que Apple no sabe lo que cuesta un disco duro Samsung. No, entiendo que ellos tienen unos precios establecidos. Es decir, Apple les dice, bueno, tú eres ahora servicio técnico oficial, cuando repares un disco duro yo te pago tanto. Digo yo que será así, ¿no? No lo sé. Será así, pero te digo que una cosa es lo que internamente se factura en ellos, y otra cosa es lo que a ti te dan como cliente. Es decir, sí, yo no me creo que ese disco duro que, por ejemplo, han puesto en mí cueste 200 euros. Ni de coña. Porque te digo que, o sea, es que no los cuesta. Pero 200 estamos hablando solamente la pieza, mano de obra, todo incluido. Con todo incluido unos 200 euros. Algo cercano a los 200 euros. No te creas, con mano de obra no lo veo tal. A Javi le pidieron 150. El desglose de mano de obra. La tapa de abajo. El desglose de mano de obra son unos 40 y algo de euros la hora. Eso lo hacen en menos de una hora, es decir, lo que te facturan es una hora de mano de obra. 160 de... Sí. No sé, 160 de disco duro, o sea, pero estamos hablando de un disco duro de 500 gigas, que se consigue por 30, 40, 50 euros. O sea, sí. Por eso te digo que me parece que hasta cierto punto inflan un poco los precios. Entonces, una reparación que te incluya la gráfica, que está algo cercano, no quiero ni pensarlo. Algo cercano a los 300 euros, y solamente la pieza. Y después tienes la placa lógica, el motherboard, te puede costar en torno a 600-700 euros, solamente la pieza. Sí. Entonces te vas rápido a una reparación de 1.000 euros. Entonces, en ese rango de precios te planteas si lo que necesitas es... ¿quieres aprovechar? ¿Tienes una pantalla por casa o te puedes comprar un monitor cualquiera y sales al paso y te quedas con tu tecla y tu ratón y te compras un Mac Mini? O directamente te compras el MacBook más básico que hay y tienes lo mismo por ese precio. Sí. Siempre que seas consciente de... Por eso te preguntaba si habías salido ya de AppleCare y estás un poco como yo en tierra de nadie, donde te conviene, creo yo, durar cuanto más mejor, porque es tiempo que vas ganando sobre la próxima compra, si prescindimos de los caprichos, quiero decir. Sí, sí. Yo, si no fuera por dinero, pues por supuesto iría ahora mismo, ¿no? Dejo de hablar contigo, voy a la Apple Store y me traigo un iMac nuevo de 28, si puede ser. Pero como no se trata de eso, pues y me va muy bien mi iMac, va muy bien, por lo tanto, todo lo que dure es beneficio para mí a partir de ahora, ¿no? Y creo que conviene agotarlo ya, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Yo tengo claro eso. Pero yo me encuentro ahora mismo en la situación de que sé que, debido a el mercenariado sanitario es así y me obligan directa o indirectamente a formarme, ¿no? Pero el tema está en que, como la formación que se supone que me... Una cosa es la titulación que me exijan para hacer mi trabajo, y otra cosa es lo que ellos después quieren que tú hagas, o lo que a ellos les gustaría que tú tuvieras o que tú supieras, ¿no? Pero que ellos no te dan, pero que tienes que buscarte tú. Entonces yo me tengo que dedicar ahora a, como no soy licenciado, soy diplomado, me tengo que dedicar a buscar a expertos universitarios que me cuestan, pues, a partir de 1.500 euros. Es lo que tengo yo que hacer ahora para formarme, para mantenerme al nivel que se está manteniendo otra gente. Entonces, me veo en esa carrera de formación, me veo en esa carrera en la que tengo que ir a seminarios y a cursos, en las que tengo que llevar un ordenador portátil. Porque se trabaja con... Tú te llevas tu portátil y tú trabajas con él. En casa tenemos uno. ¿Me daría el apaño el iPad? Sí, si fuera para procesar texto y hacer cuatro cosas, las puedo hacer con el iPad. Pero si tengo que emular o tengo que virtualizar Windows... Ah, claro. Pues no. Todavía no ha salido ninguna aplicación para virtualizar Windows en iPad, que yo sepa. O que lo haga de manera fluida y demás. Entonces me encuentro con ese problema, que yo, por ejemplo, en ese ámbito voy a tener que utilizar programas de que están hechos para Windows, que los tengo que meter en un Mac y que tengo que buscarme un poco la vida. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, tengo que buscar expertos que me cuesten menos de lo que cuestan de lo que cuestan de media. Y tengo que ver la posibilidad de... O sea, si necesito realmente el portátil, pues tendré que anticipar esa compra. Y si no lo voy a necesitar o podemos hacer una cosa compartida con el que tenemos, pues nos buscaremos la vida con el que tenemos y alargaré esa compra todo lo que pueda. Es decir, yo el iMac tengo claro que mientras que funcione, va para adelante. Sí, sí, sí. Porque el servicio... Creo que llega un momento en el que estás tú, en el que estoy yo, donde conviene eso, por supuesto. O sea, conviene agotarlo. Hasta que no se encienda un día, ¿no? Y ahí ya no te planteas, por lo que acabamos de decir, por lo caro que sería repararlo, por lo tanto ya no es sería el momento de cambiarlo. Sí, sí, vamos. O sea, yo ya, mira, tengo la factura delante. El cambio de la placa lógica son 582 euros sin IVA, ¿eh? La tarjeta gráfica son 292. Bueno, la mano de obra y tal, lo que te decía. El disco duro que me pusieron, ¿cuánto así? Todo eso te lo hicieron en la última reparación. Sí, en AppleCare. El disco duro costaba, según ellos, 152 euros. Con su correspondiente mano de obra, que son 44 pavos, pues son eso, casi 200 euros un disco duro. Un disco duro de 500 gigas. Y un modelo de hace un par de años, por lo menos. O sea que en total estamos hablando de... Pues no sé, te cuento y te digo, pero vamos, o sea, ponte en torno a que me hubiera comprado un MacBook Pro de 13 sí, pulgadas, sí, sí. Por ejemplo. O sea, claramente no compensa. No compensa. Que tengo claro por en este discurso que tenemos algunas veces con la gente de Apple Care sí, Apple Care no, Apple Care sí siempre. Uh-huh. Y Apple Care sí siempre a cualquier precio. Uh-huh. Cada vez lo tengo más claro. Hombre, pagar 250 euros por un Apple Care pudiendo tener la posibilidad de comprártelo por eBay. Sí, es muy caro. Es que demás, el Apple Care del MacBook Pro es muy caro, ¿eh? Sí, pero te cuento que, o sea, incluso el, creo que no sé cuánto costaba el del iMac. No sé, voy a mirarlo. Pues eran ciento. No sé, ahora mismo, no lo he mirado. Hago la búsqueda, pero ciento y algo, cerca de 200 euros, 150, 180, uh-huh. una cosa 179 así. Puede ser, sí. Yo ya solamente con la primera avería que he tenido, espero no tener ninguna avería, pero es que simplemente con la primera avería que tuve, que eran 300 y pico euros, a mí ya me sale rentable. Sí, sí. Después he tenido otras dos reparaciones más. Entonces, es que para mí es indiscutible. O sea, antes o después va a tener problemas. Si no los tienes, mejor. Uh-huh. Pero el día que tengas esos problemas, habrías querido tener tu Apple Care. Sí, sí. Eso está claro. Bueno, es un poco. Ahí también estamos en el uso que le des, como Flavio, ¿no? De Puro Mac, que él compra y al año vende su Mac. Entonces ahí nunca te compras un Apple Care, evidentemente, porque no te compensa. Quiero decir, no tienes utilidad, estás en el año de garantía. Y compras y vendes constantemente, pues vale, perfecto. Pero yo, por ejemplo, entiendo que gente que vamos a ver, no, o sea, no es que tú no trabajes con tu ordenador, sino pero que gente que necesite tener, oye, realmente yo este medio punto o este punto y medio de reloj que me da el procesador, yo noto diferencia. Yo noto que hago las cosas antes. Si ellos tienen que compilar programas o tienen que hacer lo que sea, tienen que editar o hacer algo, y esa velocidad de procesador, esa mejora, la notan y eso incrementa su productividad y hacen que, oye, mira, a mí esto me ahorra tiempo y yo cuanto más tiempo ahorro, más dinero gano, o más puedo trabajar y más produzco. Es decir, eso, o sea, sí me parece motivo suficiente para que tú cojas y cambies tu equipo. Si simplemente tienes el dinero y te puedes dar el capricho, pues me parece perfecto también que lo hagas, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces nos creamos falsas necesidades. Sí, sí, no, lo que pasa es que tengo entendido que en el caso de Flavio concretamente es compro en Estados Unidos, por lo tanto compro barato con respecto a otros mercados, y antes de que cumpla un año vendo en Argentina, donde los precios son mucho más altos en origen, en Apple, y por lo tanto el mercado de segunda mano te compensa. Creo que es buena solución en este caso. Quiero decir que aunque no tuvieras esa necesidad, sí que te da el capricho, tienes el capricho de hacerlo y lo puedes hacer. Sí, sí. Parece buena solución en este caso concreto, claro. Aquí no es lo mismo. Aquí te compras un Mac hoy y dentro de un año no lo vas a vender a un precio lo suficientemente alto como para que, sin añadir dinero o añadiendo muy poco dinero, puedas comprar el nuevo modelo. Creo que esto aquí no lo puedes hacer, vamos. No. Aparte, no sé, aquí el mercado, aunque hay mercado de segunda mano, quizá haya un poco menos de mercado que fuera que en Estados Unidos, ¿no? Y te digo, y que realmente la gente que necesita ese hardware, ese salto de hardware cada nueva versión, es muy poca gente la que realmente lo necesite. Sí, no, seguro. O la que realmente lo aproveche. Es decir, yo ahora mismo no hay nada que no pueda hacer con mi Mac. Y pues sí, pues la sensación que te da cuando lo compras nuevo, de tengo el último, le he puesto el tope de RAM, cómo mola esto, esto va rapidísimo ahora y tal. Sí, muy bien, es decir, eso se te pasa rápido. O sea, eso se te pasa. O sea, está claro. Yo lo sigo utilizando exactamente igual. Lo que he aprendido ahora es que lo que hacía antes en exceso, que me sobraba y tenía un montón de aplicaciones abiertas, pues tengo abiertas las que necesito, instalo las que necesito y voy haciendo que el equipo siga funcionando exactamente igual. Es decir, yo no cambio el uso que hago de él, solamente que he sido yo el que he cambiado la manera en que hago a lo mejor las cosas, pero el equipo uh-huh. sigue siendo perfectamente capaz. Sí, sí, está claro. Que por necesidad no es la mayoría de las veces, está claro. Y por lo tanto, pues eso, nos conviene agotarlos ahora, está claro. Elle était belle, elle était jeune, mais pas liée, elle était riche. Bueno, Filip, entonces Lion va a hacer la... ¿Ya tienes hechas tus copias de seguridad? ¿Te has actualizado? Sí. Mira, esta, fíjate, tengo claro lo que te decía, ¿no? Voy a actualizar desde cero, lo tengo muy claro porque yo no he reinstalado, o sea, no Leopard lo hice desde cero, formateando, pero importando el usuario de Leopard, ¿no? Pues necesito, es el momento, creo, oportuno para hacer esas cosas, ¿no? Mejor momento que este no va a haber. Por lo tanto, desde cero lo tengo muy claro. Entonces, lo que estoy haciendo es un poco... me he hecho unas listas para recopilar lo que realmente me hace falta, ¿no? Entonces, he mirado mi carpeta de aplicaciones y tengo un montón de cosas que no abro desde hace tiempo. Y entonces, digamos que me he hecho una lista de aplicaciones imprescindibles para empezar... He visto lo que tengo en la nube que se va a poder sincronizar y que, por lo tanto, no me preocupa. He visto aplicaciones, digamos, las licencias que tengo que importar. Digamos que eso es la preparación que he hecho un poco. Y poco más. Tengo alguna aplicación por allí que quiero importar tal cual, que no quiero volver a instalar, que, bueno, no tengo muy claro cómo... si va a ir bien eso o mal, sí, pero... Sé lo que es y va a funcionar perfecto. Va a funcionar, ¿no? Solo tienes que arrastrar la máquina virtual, la arrastras y se acabó. Y se acabó. Y sin volver a meter licencia ni demás, ¿no? Nada. No tienes que hacer nada. Pues esa es mi intención en algunas aplicaciones concretas, ¿no? Y por lo demás, pues me va a servir para limpiar todo esto, o sea, para... quitar, es más, estoy convencido de que después de formatear y volver a instalar, incluso volver a importar todos mis documentos, mi capacidad ocupada de mi disco va a menguar bastante, estoy seguro, porque tengo cosas por ahí que no uso o que se me han colado por ahí y que van a desaparecer y me vendrá muy bien. O sea que lo tengo muy claro. Lo que no alcanzo a saber exactamente es el tiempo que me va a llevar, porque bueno, lo he instalado, como dijimos el otro día, lo he instalado en un disco externo y he visto el tiempo que lleva, que no es mucho, pero digamos que en esa instalación que he hecho no he importado nada, ¿no? No he vuelto a instalar gran cosa, algunas cosas, pero entonces, bueno, no sé al final el tiempo que me va a llevar y lo que voy a echar de menos, pero para eso ya tengo localizado un disco duro donde voy a hacer... una tercera copia de seguridad. Ahí está. Y esa la voy a conservar, porque digamos que tengo una donde hago dos en un mismo disco duro, donde se me hacen dos copias con SuperDuper todos los días. Esa, pues, se machacará, supongo, con Lion, o lo volveré a empezar, no sé. Supongo que esa es otra pregunta. Supongo que la primera que haga con Lion... la tendré que hacer de cero con SuperDuper, es lo lógico. Supongo que SuperDuper no me va a actualizar, ¿no? No me va a hacer una... No debiera, y aparte yo te recomendaría que no lo hiciera. No, claro. Entonces la haré de nuevo, pero luego tengo otro disco donde hago una copia semanal, que esa pues también la haré con el Lion nuevo cada semana, desde cero la primera vez también... Y tengo la última que haga de Snow Leopard, la quiero guardar esa durante meses, ¿no? Y si puedo, hasta un año, por si acaso echo de menos alguna cosa, ¿no? Eso le comentaba yo a nuestro amigo común el otro día, digo yo. Ajá. Digo, seguramente hay una partición o hay algún disco que tengas por ahí viejo, y si no, te puedes hacer con uno por poco dinero y hacer un último backup antes de actualizar a ese disco externo. Y guardarlo. Y ese backup que hagas de Snow Leopard, con todo, lo tengas ahí. Porque seguramente habrá un día en el que, pues yo que sé, igual hay alguna aplicación o alguna cosa que se te escape por lo que sea. Una licencia que ya no encuentras. Una licencia, sí. Un documento en concreto. O sea, una foto, algo. Y eso conviene tenerlo ahí, olvidarte. Es decir, yo tengo un disco ahí que es el que cambie del MacBook de Sonia, que son 100... Pues reduciré mi capacidad hasta eso para que me quepa y tendré aparcada esa copia de Snow Leopard por si acaso, ¿no? Pero previamente, por eso, entre otras cosas, he hecho lo de Google Docs, ¿no? Previamente quiero tener todo lo que se pueda en la nube, digamos, que sea facilitarme luego la instalación del nuevo sistema, pues lo quiero tener en la nube. Es decir, hay documentos que me bajaré de la nube, hay documentos que... o hay servicios que sincronizaré con la nube y... todo lo que se pueda hacer así, mucho mejor, contactos, claves de 1Password, aunque no te guste tenerlas en Dropbox, por eso es muy personal, pero hombre, en ese momento quizá te convenga ponerlos antes en Dropbox, actualizar a Lion y ya desde Lion sincronizar tus 1Password, tus passwords con Dropbox y quitarlo ya si quieres quitarlo. No sé si me explico. Sí, sí. Pero que hay servicios ya que facilitan mucho todo eso, ¿no? Pero creo que es el momento de hacer una instalación en limpio. Yo no puedo más que recomendarlo porque creo que es el momento. O sea, ¿por qué esperar a que la máquina vaya mal o que vaya...? No, no, ahora es el momento. Ya que hay que instalar algo nuevo, pues que te lleva un poco más de tiempo. Es el momento de hacerlo, creo. Pero, Emma, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Has preparado algo ya? Sí, sí, no. Mis backups van a su ritmo, van adelante. Y el esquema fue lo que le dije a este amigo. Lo que le dije fue, digo, tienes que coger, digo, antes de nada, digo, coge un trozo de papel y un lápiz y hazte un esquema que entienda de cómo va a hacer las copias. Y cuando lo entienda, hazlo. Cuando tú lo hayas hecho de una manera que te parezca razonable, hazlo. Y ya está. Entonces, pues, como por discos o por volúmenes o por cómo tengo la información, pues lo quiero tener, o sea, tengo el disco interno del Mac que utilizo para unas cosas y después tengo un disco externo donde van todas las descargas y el archivo en sí. Pues esos dos discos están copiados en un tercero. Ya está. Es tan simple como eso. Entonces, sí, quiero mantener el mismo esquema. Lo que sí voy a hacer es que todo lo que tengo ahora mismo dentro del iMac va a quedar fuera. Y quiero empezar, cuando haga la reinstalación, no voy a instalar absolutamente nada. Es decir, me voy a quedar con el sistema desnudo y a medida que voy necesitando las cosas, las voy a instalando. Sí, sí. Y los documentos. Pasa que hay cosas que ya de antemano sabes que vas a necesitar y no vas a esperar a necesitarlas. Sí, pero OnePassword. Hay cuatro aplicaciones. Sí. Cinco aplicaciones, si me apuras. Cuatro, cinco, seis aplicaciones. Pero el resto de aplicaciones, es decir, voy a intentar aprovechar en principio el cliente de mail que viene por defecto, el navegador que viene por defecto, o sea, todo lo que viene por defecto. Y sí. Según vaya necesitando, voy a ir aumentando. Lo que no quiero es llenar, o sea, vacío la caja para después llenarla otra vez y a partir de ahí empiezo a usarla. No, vacío la caja y empiezo con la caja vacía. Y ahora veo qué es lo que realmente necesito. Formateando el disco y todo mucho. Incluso los documentos, tenerlos, como tengo un disco externo que está conectado permanentemente al ordenador, pues mi archivo, mi almacén de cosas, mi cajón con las cosas guardadas, va a estar ahí. Todo lo que no necesite, todo lo que no esté trabajando en este momento, ¿para qué lo quiero tener ahí? Por muy jerarquizado que esté dentro de carpeta y demás, lo saco fuera. Son cosas que no utilizo. Sí, sí, sí. Es decir, creo que conservo todavía documentos de la universidad. Sí, sí, sí, sí, no me extraña. Y otra cosa que yo he apuntado aquí en mi papel, lo estoy viendo ahora, es, aparte de las dos copias que tengo permanentemente de mi sistema, externas, me refiero, o sea, lo tengo en mi disco interno y tengo replicado dos veces a discos externos. Voy a hacer una tercera, que es la que voy a guardar durante quizá un año. Ahí. Pues cuando tenga esas tres copias hechas, antes de instalar Lion en el iMac, lo que voy a hacer es comprobar que puedo arrancar desde cada una de ellas. Sí, sí, eso es una práctica muy saludable. Exagerado, pero pienso arrancar desde cada una de ellas para comprobar que cada una de ellas funciona. Y que si tuviera una desgracia en cadena, pues que siempre me quedase alguna posibilidad de arrancar, ¿no? Nunca se sabe. De hecho, por ejemplo, SuperDuper te da la opción de eso. De que cuando acaba de hacer la copia de seguridad, arranque desde el otro, desde la copia que ha hecho. Es decir, hacer una copia y no comprobar que realmente la copia funciona no vale de mucho. No vale. Porque aunque hay una comprobación que puedes hacer, que es en preferencias del sistema, te dice los discos que son arrancables, entre comillas, pero aunque aparezcan ahí, no hay mejor forma de comprobarlo que arrancando desde ellos, ¿no? Pulsando Alt en el arranque y te da la oportunidad de decirle desde qué disco va a arrancar y entonces ya lo compruebas. Digamos, básicamente el esquema que tengo apuntado para hacerlo y aprovechar para limpiar y para quitar aplicaciones que vas instalando y que abres una o dos veces y ya no te sirven para nada. Y eso es, y poco más. Y espero, las pruebas que he hecho de la beta son muy positivas y espero que me vaya mucho más ligero, mucho mejor y ya te digo, espero incluso recuperar algo de espacio en mi disco, ¿no? Que es yo, bastante pequeño. En cuanto a espacio de disco, lo tengo claro. Lo que quiero ver es si realmente la, con la RAM que tengo, yo creo que sí, si me voy a seguir estando bien. Yo te digo, creo y espero que con 4 GB de RAM tenga suficiente. Te digo, si los tengo ahora y dicen que el sistema está más optimizado y demás, pues yo, o sea, solo va a notar mejoría. Toda la música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en echarlas.es o mandarnos tus mensajes a echarlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.